lo fuimos, los niños, los adolescentes, nosotros todos, lo fuimos, digamos, asimilando con mayor facilidad que los más adultos, seguramente, porque los cambios para los niños como que primero son novedosos y uno, yo qué sé, se va integrando, tiene más facilidad de integración que los adultos por cuestiones. Recuerdo haberme hecho de amistades, ahí mismo, allá el sistema de las viviendas, si nosotros acá bien en Uruguay, por ejemplo, y en muchos países de América del Sur, y mismo en Europa, digo, hay la entrada principal va desde la calle, la puerta de calle, como quien dice, allá al revés, o sea, se hace todo como edificios, donde que salen a la calle, pero la entrada principal está dentro de un patio interno. Entonces, la gente en ese complejo, como los complejos habitacionales que hay ahora, ¿no? Sí. Dentro de esos complejos, adentro tenía patios, parques con hamacas, con, yo qué sé, toboganes de hielo, etcétera, donde uno podía compartir con sus pares, ¿no? En ese momento, desde el 72 hasta el golpe, digamos, papá lo que se dedicaba era a mandar en correspondencia sobre diferentes temas de la realidad soviética hacia el Uruguay, para el diario, para el Popular. Nosotros todos, o sea, una vez que llegamos, como que tuvimos un periodo de aclimatización y conocimiento de idioma y eso, y en realidad nos integramos nos reintegramos a lo que era la parte de estudios, o sea, no todos, pero los más chicos, nos integramos recién en septiembre, que es cuando empiezan las clases en el hemisferio norte, porque como que preferían que estudiáramos el idioma antes de meternos en la escuela y quedar medio perdidos, ¿no? Los más grandes sí fueron a hacer en lo que serían los cursos preparatorios en diferentes facultades que les enseñaban el idioma también. Pero, digo, nosotros, o sea, nosotros concurrimos a una escuela pública totalmente, o sea, una escuela común, o sea, digo, en la Unión Soviética existían escuelas y lugares de estudio de diferente índole, desde escuelas especializadas con idiomas, como podría ser idioma español, idioma alemán, idioma inglés, así como también escuelas donde quizás iban, no sé, los hijos de los dirigentes del partido, cosas así. Nosotros asistimos a una escuela del barrio, de la zona donde vivíamos, integrándonos con la gente común, llamémoslo así, común. El golpe de Estado no fue una cosa, se dio el golpe. Digo, hubo situaciones y cosas que se dieron previamente, en que fueron como que preavisando sobre una situación que se iba agravando, ¿no? Y realmente el golpe en medio como que nos dejó descolocados a todos. Yo creo que sobre todo más a los más grandes, ante una, digamos, un estado de bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Porque si uno viaja a Rusia y le dicen, sí, van por un año, dos años, yo qué sé, es una mentalidad, ¿no? Y otra cosa es que te dicen, bueno, la situación es esta y no se sabe qué va a pasar de aquí más. O sea, hablemos de jóvenes con novios, con novias. Claro. No fue fácil, desde el punto de vista humano, ¿no? Y después, bueno, todo lo que vino, una reestructura en el plano laboral de mi padre, que, digamos, las audiciones de Radio Moscú, yo no recuerdo si empezaron después del golpe o ya previo al golpe, participaba mi padre en algunas audiciones que eran para América Latina. Radio Moscú tenía un programa para América Latina. El programa invitaba a diferentes periodistas latinoamericanos radicados en Moscú. Por eso digo, una cosa fueron audiciones genéricas, llamémoslas así, por el tema latinoamericano, y luego del golpe ya se empezó con la audición de los 15 minutos con Uruguay, que, digamos, la cortina musical era Gracias a mi país, y en el último periodo fue a redoblar. Eran las dos cortinas musicales que se usaron, si mal no recuerdo. El programa en realidad se grababa prácticamente tres veces a la semana, si no me equivoco,

siempre se buscó la justamente todo el tema de la convergencia, todo eso fue muy importante y digo, y ayudó, digamos, o sea, sabemos que también, sabemos que hay cosas, porque también me lo han comentado algunos compañeros, alguna gente que conozco, que a veces se decían cosas que no eran tales, también, sí. Me imagino que debe haber llegado a pasar, porque a veces había también desinformación, ¿no? Entonces, podía suceder eso y quizás, digo, estoy casi convencida de que sucedió más de una vez, pero bueno, la idea era justamente tratar de acercar las voces desde allá y bueno, y que acá se pudiera hacer algo, que bueno, dicho, de hecho se hizo, ¿no? Participé siendo todavía un adolescente de 13, pero sí de 15, 16, 17 años, participé en actividades, actos, mítines de solidaridad con Uruguay, América Latina, en diferentes ciudades de Rusia, festivales de canción política, etcétera, buscando cosas de papá dentro de lo que son los servidores rusos. Encontré una foto de él en la Universidad de Novosibirsk, durante unas jornadas de solidaridad con Uruguay. Digo, se hizo todo lo que dentro de lo que estaba a nuestro alcance, digamos, digo, ya me pongo la, se hizo, lo hicimos, no, digo, los dirigentes, la gente que estaba a cargo, digamos, de diferentes movimientos políticos, de izquierda como, digamos, la gente progresista de los partidos tradicionales, que también muchos estaban en el exilio y todo, todos aportaron, digo, dentro de lo posible, hicieron aportar, trataban de aportar su granito de arena para cambiar la situación, que además no afectaba solamente al Uruguay, sino que afectaba, bueno, a nuestros vecinos argentinos, chilenos, brasileños, paraguayos, etcétera, ¿no? Y todos esos periodistas que estamos nombrando, que estamos recordando, que lo hacían desde los que estaban en Moscú, bueno, estaban permanentemente en comunicación, en contacto y, digamos, intercambiando información también, ¿no? O sea, era una cuestión mancomunada, llamémosla, si no era una cosa aislada, yo digo esto y no, o sea, era como un trabajo en conjunto, aunque quizás las audiciones después eran más específicas para cada país, ¿no? Pero el trabajo de pesquisa, de información, de búsqueda, es prácticamente, digamos, ya sea había teléfonos, ya sea había reuniones, pero siempre, digo, hubo un intercambio entre ellos. Eso es gente que como José Miguel Varas y eso, gente que conocí, que tuve el placer de conocer y estar con ellos y compartir, digamos, un montón de ese tipo de charlas, que a veces no era que me invitaran, sino que nosotros que había que llevarles un cafecito, que un heladito. Estábamos ahí con ellos y entonces, claro, de muchas cosas también nos enterábamos así en esos coloquios, llamémoslo así, del 73 y hasta el, no quiero mentir, pero hasta el 83 creo que hubo audiciones, si no me equivoco. Hay una referencia que se puede encontrar en la web, en la misma sitio web de Radio Moscú, que fue una carta famosa de Sereñi desde la cárcel a su padre. A padre, sí, una tarjeta. Que un locutor ruso conservó. Sí, tal cual. ¿Eso cómo fue? ¿Usted tiene algún más detalle más? La verdad que el detalle en sí no lo sé. No quiero ahora especular con nada. Porque como que fue una cosa que yo me enteré después. La verdad que no recuerdo, porque ni sé en qué, o sea, digo, hay hechos que a mí se me escapan. Nosotros como niños que éramos, había periodos en verano, lo que sería el invierno nuestro acá, o sea, a partir del 25 de mayo ya se terminaban las clases, y luego hasta el 1 de septiembre no había que ir a clase. Entonces, prácticamente desde principios de junio y hasta mediados de agosto, normalmente nosotros nos íbamos de campamento, que allá se hacían campamentos de 40 días, etcétera, y íbamos a los dos bloques de 40 días, y entonces hubo meses y cosas que, claro, que yo no la, o sea, no las conocí de cerca, no las viví, porque está, y quizás esto de la tarjeta, sé que era una tarjeta, no era una carta, sino que era una tarjeta, no lo viví de cerca, digamos, no estuve en ese momento. Y está, y después me llegaron, después capaz era, que me lo era un dibujo, capaz que mi padre me lo comentó, pero como que lo, digo... Era un dibujo hecho por el propio General Sereñi con ¿sí? un con sí, un sí, draipen verde. Era tipo una tarjeta, en realidad. Hizo la silueta de Don Quijote. Sí, sí, tal cual. En eso está, digamos, aparece en internet, en varias publicaciones que hay. Y ayer buscando cosas... ¿Esa tarjeta la tiene usted? No, no, no. No ¿quedó allá? No, no, eso está allá. Y es más, buscando cosas de papá, lo que sí encontré es una, lo que sería el prefacio a la traducción del libro Pasaporte 11333, que se editó, se publicó, se tradujo al ruso, y mi padre le hizo el prefacio. Eso sí está todo en internet. ¿Qué recuerda de la misma radio Moscú? De la gente, del mismo complejo, digamos, de y el complejo, le explico, yo sé que, o sea, había que ir en subte hasta la estación de metro Piatnitskaya, que quedaba de donde vivíamos nosotros, eran dos paradas de subte, y era un edificio, digamos, bastante grande, pero no era, digamos, no era tipo, decir, no sé, ¿cómo explicar? Era un edificio grande con diferentes salas donde se hacían las grabaciones, o sea, como una radio, digamos, no digo común acá, porque yo acá en radios estuve en pocas, pero digo, había siempre movimiento, porque era lo que sería la radio, es el edificio de radio principal. Desde ahí se emitían todos los programas de radio, no solo para el extranjero, sino para todo lo que era la Unión Soviética, para Moscú. O sea, ahí había permanente, digamos, vida, y digo, sigue hasta el día de hoy eso existiendo, o sea, todas las transmisiones de radio se hacen desde allí, es ahí en la calle mismo, se llama Piatnitskaya. Recuerdo llegar ahí, porque digo, yo hice dos veces, me tocó grabar la audición con papá, pero llegábamos, caminábamos, primero había que presentar un pase, y si no lo tenías te lo preparaban. Y después, bueno, te llevaban hasta el lugar donde se hacía la audición, donde se grababa, que era una pieza, una sala chica, ni muy grande tampoco. ¿Eran rusos, bueno, rusos o había gente latinoamericana también en la redacción latinoamericana? Había latinoamericanos. Justamente una de las cosas yo quería comentarte, que pasa que está muy viejita. Acá hay una persona que fue que es la viuda del que fuera, previo a papá, el corresponsal del Popular, de Castel Grande, que Marta, la señora Marta, su tocaya mía, que ella es guatemalteca, que ella trabajó añares en la Radio Moscú. Pero añares, lo que es más, hace unos 6 años acá llegaron un grupo de turistas, dentro de los cuales había dos veteranos que la conocían a ella y eso, y ella trabajó muchísimo. Lo que pasa, que te explico, ella está ahora muy viejita, y no sé hasta qué punto recordará cosas. Yo no quiero mentir, pero creo que falleció en el 69, 70, por ahí. En que después de eso fue que mi padre empezó a viajar a Moscú también como corresponsal, y después ya lo mandaron permanentemente. Y la esposa es una señora guatemalteca, que ahora está aquí en Montevideo. Además, dentro de Radio Moscú, lo que había mucho de los hispanoparlantes era sobre todo españoles, gente descendiente de españoles que habían, niños que habían llegado en la época de la, o sea, de la Guerra Civil Española, que hubo una gran cantidad de niños españoles que eran fueron llevados hacia la Unión Soviética y educados allá mientras y crecieron ahí y siguen, digamos, crecieron, vivieron, y algunos ya han fallecido, otros siguen vivos, digo, pero era una gran camada de gente de ascendencia española. Y ellos trabajaban ahí en Radio Moscú, como también trabajaban en las editoriales que editaban cosas en español, como Editorial Progreso, la revista Tiempos Nuevos, o sea, había mucha gente. Y en Radio Moscú había latinos, o sea, dentro de lo que sería el grupo de redacción. O sea, latinos, gente que hablaba español, ¿no? Sí, estaba la Novosti, famosa. Sí, la agencia de prensa Novosti, que mayoritariamente era un medio de propaganda, digamos. Editaba diferentes boletines y revistas. Sí, revistas, que las recibíamos la URSS acá en el ICO siempre. Claro, hasta que URSS, la Mujer Soviética. Bueno, nuestra experiencia con todo ese tipo de publicaciones aquí en la dictadura fue bastante también doloroso. Tuvimos que enviar, en este mismo club de escuchas que teníamos acá, tuvimos que mandar a las emisoras un papel mimeografiado en el cual se transcribía el decreto por el cual se prohibía recibir cualquier tipo de correspondencia procedente de los países de socialistas. Yo personalmente y mi mamá, nosotros nos carteábamos con amigos y mucha correspondencia se perdió, otra no hubo problema, digo, pero llegaba, claro, no era lo mismo, el correo no funcionaba como ahora, no había internet tampoco, pero digo, muchas cosas, por ejemplo, cartas que nosotros mandábamos con fotos, muchas veces al destinatario le llegaban abiertas, pero como que dentro de todo pudimos mantener, digamos, una correspondencia más o menos fluida. Y cada tanto, por ejemplo, la familia nos mandaba paquetes con diarios, ¿no?, uruguayos. Con la prensa uruguaya, mayoritariamente en aquella época lo que más nos mandaban era El País, pero tal, diarios, digamos, leídos, o sea, juntados en 15 días, una cosa así, porque no tenía sentido mandar a diario todo, porque no se podía. Pero, digamos, sabemos, sí, las restricciones que había en cuanto a la recepción acá de la correspondencia, ¿no? Estuve en una época cuando se editaba la revista Estudios, que se editaba en realidad en Alemania. Yo viajé con mi padre para hacer las correcciones de la impresión y me tuve que quedar yo, o sea, porque mi padre tenía que volver a Moscú por cuestiones laborales y eso, y me quedé yo haciendo el trabajo. Estoy hablando, tenía 22, 23 por ahí, y Mario Nelson era mi ancla, digamos, ahí, o sea, siempre atento a que no, o sea, que estuviera bien, que en el hotel no me faltara nada, que, o sea, desde el punto de vista humano, ¿no? Aparte de, obviamente, el laburo que él hacía, ¿no? Digo, me han quedado recuerdos muy, muy, muy lindos de esa persona, como ser humano, ¿no? O sea, yo era una chiquilina, digamos, y él siempre, o sea, preocupado como que él fuera mi padre, o sea, que partía más bien del respeto, de la amistad que tenía con papá, ¿no? Entonces, digo, son cosas que a uno lo marcan, quieras o no. En Rusia existe un diario que se llama Российская газета, que es el diario ruso, ¿no?, la traducción. Todo esto, La Voz de Rusia, Rusia Hoy, todo eso surge de la Российская газета y es la voz oficialista. Entonces ahora van a unificar todo y va a ser todo Rusia Hoy. Yo trabajé para Rusia Hoy y, digamos, sigo manteniendo el contacto. A veces me piden alguna gauchada que otra. Y digo, lo hago no muy... A veces, en realidad, lo que prefiero más es que me manden traducciones, porque a veces tienen artículos en ruso. Y a mí me encanta traducir, digo, es mi debilidad. Bueno, muy bien. La traducción es lo que más me apasiona. Muy bien, quedamos cuando son textos literarios y... Va, todo texto me interesa, ¿no? Pero digo, lo que es más literario y que uno puede también de alguna manera crear, porque digo, una cosa, o sea, es traducir literalmente y la otra ya actuar un poco como buscando el tema de la corrección de estilo, etcétera, etcétera, ¿no? En eso es lo que me apasiona, pero bueno. Deseo que tu hija crezca rápidamente y eficazmente para que te deje independencia para hacer las cosas que puedes y te gusta hacer. Exactamente. Bueno, Horacio, un gustazo haber hablado. Nos mantenemos en contacto. Mucha suerte. Chao, chao.